Cuando un ser está en una prueba, él tiene que lograr, él tiene que buscar sostener su conciencia en una posición, en una actitud de apertura. Como dijimos tantas veces, las pruebas se conforman de dos polaridades: impulsos de liberación y aquello que podemos definir como identificación. Identificación con los patrones burdos, lentos, groseros de la prueba. Me identifico con los patrones groseros de la prueba, me envuelvo con eso y voy al mismo amasijo. Y me meto en la amasadora y voy ahí, como un ingrediente más. Si hay piñas, estoy a las piñas. Si hay insultos, estoy en los insultos. Si hay hipocresía, me envuelvo con hipocresía. Si está todo junto, me envuelvo con todo junto y un rato con cada cosa. Entonces, siempre en una prueba está presente esas dos posibilidades, esas dos energías. Lo más denso, lo de estos planos, con lo cual me puedo identificar, o aquello que desconozco, pero lo cual tengo que tener verdadera aspiración para poder abrirme a eso, que son los impulsos de liberación, que sé que existen, pero desconozco cómo pueden operar, desconozco cuándo van a operar, en qué voltaje van a operar, pero que existen. Y cuando estoy pasando por una prueba, tengo que tener apertura hacia esos impulsos, tengo que tener verdadera vocación de serme receptor de esos impulsos, verdaderamente tratar por encima del patrón de la prueba de abrirme esos impulsos de liberación. Cuando logro eso, esos impulsos empiezan a quitar peso al resto de los componentes de la prueba. Cuando me abro los impulsos de liberación, gradativamente, en el mismo porcentaje que me abro ellos, voy perdiendo identificación con aquello más grosero de la prueba. En el mismo porcentaje, si yo puedo abrirme en un 50% los impulsos de liberación que están ofrecidos para mí, para sostenerme en la prueba, en el mismo porcentaje voy perdiendo aquel dominio que ejercían, aquella influencia que ejercían, voy saliendo de aquella influencia que ejercían esas fuerzas involutivas. Pero si no me puedo abrir a los impulsos internos de liberación, termino sumergido con eso hasta que la fricción es absoluta y termino hecho un trapo de piso y por el, así, bien por el piso, como un trapo. Y si no pude aprovechar los impulsos de liberación propuestos, no sería nada raro que al corto o al mediano plazo nuevamente sea probado de algún modo similar. Nuevamente sea llevado a la misma reacción, a participar del mismo tipo de proceso, hasta que aprenda a abrirme a los impulsos de liberación que están disponibles. Recién cuando aprendo a abrirme los impulsos de liberación, ese tipo de prueba empieza a ser retirada de mi vida. Porque si no, voy a tropezar con eso miles de veces. Recién cuando entiendo de qué se trata, cuando aprendo a abrirme los impulsos que me liberan, ahí salgo de esa prueba. Porque ya el alma dice, esto no sirve más. El alma lo pone mientras el ser no entiende. Cuando uno aprende a abrirse esos impulsos del alma, el alma retira la prueba y el ser queda liberado, ¿sí? No liberado de pruebas, liberado de cierto tipo de pruebas para ir al encuentro de otro tipo de aprendizaje. Cuando realmente un aprendizaje se torna efectivo, cuando realmente nos abrimos a entender las claves de un cierto tipo de dominio de las leyes materiales, porque dominar una prueba es el dominio de las leyes materiales, entonces ahí la vida interna, ahí las leyes nos llevan a otras experiencias superlativas, que no van a ser más fáciles, pero van a ser de otra naturaleza. Hasta que llegamos a instancias de prueba que no son conflictivas como las instancias de prueba donde las fuerzas materiales operan tan crudamente. Llega un momento donde el ser es probado de otro modo. Ya no necesita pasar por crudos conflictos, por traumatismos psíquicos, mentales, emocionales, ¿no? Ya el tipo de prueba es otra, no más fácil, otra, que requiere también que el ser sea capaz de abrirse a la guía interna, a los impulsos disponibles.